Hermano, Dios los bendiga. Ustedes son los hermanos que vienen del Banco Magdalena. Amén, estamos para la comunicación social de la iglesia. Le vamos a preguntar cómo le fue en el camino, cómo fue el viaje y cómo se sienten al llegar a este lugar. Gracias a Dios todo salió bien, no hubo inconveniente, aunque las viajes un poquito, pero gracias a Dios llegamos bien y muy alegre, muy gozoso llegar a este lugar, porque sabemos que se aproxima una grande bendición. Muy bien, hermano, Dios los bendiga y que disfruten esta fiesta y bienvenidos a este lugar. Dios le pague, hermano, gracias. Amén.